o no sé, a lo mejor Dulce, ¿por qué no preguntas si los 20 minutos que perdimos con el apagón nos dan chance de estar más tiempo? Mientras, pásale el micrófono y si nos dan tiempo, entonces sí abrimos más, más la ronda. Bueno, yo he estado en casi todas las mesas y me puse a pensar, me han encantado las mesas y ahora yo pensaba si no podríamos ver algunos. Pensaba yo en el feminismo crítico, en el feminismo crítico que en otros países se ha hecho, no sé, Eva Winter, la misma Judy Butler, Nancy Fraser, etcétera, etcétera, ¿no? Lauretis, que es una de las más. Y yo pensaba si aquí en México ahora lo que seguiría es sentarnos y volver a releer con calma algunas de las ponencias y algunas de las intervenciones que se han hecho en estas mesas. Y yo pienso en la ponencia de Francesca Gargallo, que fue una ponencia bastante crítica y que creo que fue, pues porque no tenemos todo el tiempo del mundo, pero sería como releerla, la misma ponencia de Lucía Melgar, algunas cosas de las chicas que están haciendo como propuestas muy concretas y decir, pues hagamos un caos ahora, ¿no? O sea, ya finalmente, como dice Saramago, el caos es un orden por descifrar y metámonos en el feminismo a nivel teórico también, siguiendo con Lucía Melgar, pero también a nivel de práctica política en un caos para construir, ¿no? Y un poco yo creo que estas mesas que estuvieron trabajando, estas aportaciones de los 40 años del feminismo en México y todo lo que se ha hecho desde el debate feminista, pues podría ser el impulso para el caos y luego el orden. Y yo pienso en un feminismo crítico que dé visión a un feminismo ético. ¿Puedes pasarle el micrófono? Está aquí adelante. No, aquí adelante, adelante. León. Bueno, muchas gracias. Soy de las no contemporáneas y mi práctica feminista de 40 años también ha sido, pues la considero yo muy efectiva, ya que he pertenecido a grupos de mujeres como la Red Nacional de Promotoras Rurales, que creo que Marta Sánchez debe conocerlas y debe estar integrada a ellas, porque son mujeres que están luchando en el campo, han trabajado en la investigación y muchas han quedado ahí, inclusive en sus propias vidas, ¿no? Y para mí creo que la unidad, porque el feminismo en mi práctica es un nuevo paradigma teórico y metodológico que me ha servido a mí mucho, como en la teoría de género, para entender muchas de las cosas que hace 40 años yo no podía entender. Creo que el feminismo es de la base, como dice Rodrigo, en contra de un patriarcado que ni a heterosexuales, ni a bisexuales, ni a lesbianas nos han hecho felices. Por tanto, lo que tenemos que cuestionar es el modo de producción y de ideas que este patriarcado produce como cultura y que a todos nos tiene muy, muy aterrados. Bueno, muchas gracias. Espero que te integres a la Red Nacional de Promotoras Rurales. Sí nos están dando permiso de quedarnos un poco más. Romy, ¿tú habías levantado la mano porque querías intervenir o nada más fue un gesto? Ajá. ¿Nada más gesto? Ah, bueno, entonces espérame. Tú y luego, Irma. Más. Micrófono, pásenlo, sí, por favor. Marta, atrás de ti allá. Yo a partir de esta mesa y ya con tiempo atrás, pero ahora como que me consolidó la inquietud de que, bueno, todas tenemos como que la duda de qué fue primero, qué tipo de feminismo, qué hay. Yo he leído autores, aquí he reconocido a otras, aquí he reconocido algunas de la historia feminista que yo luego he tenido que reconstruir con un libro de Marta Lamas. Y entonces digo, bueno, todas tenemos información totalmente dispersa y lo único que yo he tomado de información de donde he arribado son de tres diplomados de feminismo. el feminismo del CUEL, el feminismo del CEICH, y de la OEA. No, y del CUEL no, porque ahí ya se hizo maestría, por ejemplo, ahorita, ¿no? Y como yo ya tengo maestría, digo, ay, yo quiero un doctorado, no quiero hacer otra maestría. ¿Por qué? Mi pregunta concreta es esta. ¿Por qué no una licenciatura o una maestría, bueno, ahora ya un doctorado, ¿no? Porque si ya tenemos una maestría en el Colegio de México y en la UAM, ¿sí? Que bueno, pero que la UAM es, o sea, tienes tú que definirte y ya por ahí como que irte, ¿no? Y luego no todas somos aceptadas ahí, ¿no? Sino que haya más recursos donde se pueda sistematizar esto, ¿no? Porque yo todo lo tengo disperso, por ejemplo, ¿no? Hago mis antologías y como que no lo veo de acuerdo a mi formación metodológica de la comunicación y lo que a mí me interesa, ¿no? Bueno, sí. Gracias, Irma. A ver, pásenle el micrófono, por favor, manitas, que crucen. Quiero hacer una pregunta con respecto al tema de la posición crítica y todo lo que tiene que ver con el poder y la desaparición del Estado. O sea, como que mucha de la discusión siento que a veces sigue estando con una idea de un Estado, ese posible neoliberal de derecho, bla, bla, bla, de bienestar, y realmente la tendencia mundial es la desaparición del Estado por muchas razones y de múltiples maneras. En el caso de México yo diría la implosión, o sea, que no existe, que no sabe ni cómo moverse ni para dónde moverse, que no funciona, que no hay procuración de justicia, que no puede proveer servicios, etcétera. Y ante esa situación, obviamente, para cualquier movimiento, inclusive para el feminista, ¿no?, la gran pregunta es ¿qué se demanda y a quién? Y creo que esa es una gran pregunta, porque el tema de seguirle pidiendo peras al olmo, pues no nos lleva más que a frustración y una serie de desesperaciones impresionantes, pero también a la ineficacia, ineficiencia, etcétera, que podemos pensar tenemos, aunque no es necesario que nuestras acciones no sean las mejores. Lo que pasa es que realmente no hay manera de solucionar lo que está pasando en Ciudad Juárez si no se deshace y reconstruye el sistema de procuración de justicia, por ejemplo. O sea, cambiar a cuantas mujeres, hombres o lo que sea se quiera poner ahí, si no se modifica ese proceso, ese sistema, pues no va a funcionar. Entonces, como que la gran pregunta en este momento, yo sí creo que los emprendimientos es una gran idea. En Europa, por ejemplo, el gran tema es de que, pues si le vamos a dar dinero al Estado, que nos lo regrese para pagarle a quien nosotros queramos para que nos provea los servicios. O sea, estamos amarrados a un Estado que nos obliga a obtener servicios de todo tipo solamente de las, digamos, de los espacios corruptos que el Estado ha construido. Entonces la pregunta sería, si queremos una unidad, ¿para qué? O sea, si nos queremos juntar, ¿para qué? O sea, y si lo vamos a hacer en ese sentido, nuestras demandas son ¿hacia quién? Y si es hacia un Estado, ¿de qué manera? Al menos creo que sí hay un parteaguas profundo en este momento en el mundo con el tema de violencia, y la gran pregunta sería si podemos reorganizarnos con emprendimientos para no demandar al Estado. O sea, para más bien quitarle al Estado muchas de las cuestiones de las cuales se ha venido apoderando, inclusive en nuestra vida cotidiana y nuestras. Un poco ese era el sentido de la intervención de Benjamín, ¿no? De construir algo, dejar de demandar y de Diego Petitorio y construir. La pregunta sería ¿qué podemos construir y para quién lo podemos construir? Quedaría una última pregunta antes de darle la palabra a la mesa. ¿Quién? En aquellas. No, atrás de ti, Irma. Esa. La guerra de Colombia generó una lenta desaparición del tejido social que sostenía ciertos discursos convencionales sobre sujetos, sobre ciudadanía. La guerra produjo una multiplicidad de organizaciones sociales de defensa de derechos humanos. Paralelamente, aunque había muchísimas organizaciones, era tal la desaparición forzada de defensores de derechos humanos y de organizaciones civiles, sacerdotes, líderes de todo tipo, que de alguna forma las mismas organizaciones empezaron a desvanecer su sujeto de, por decirlo así, su sujeto de lucha. porque había que vincular los discursos, había que vincular las estrategias, había que vincular distintos canales de interacción, que es la pregunta que Jorge va a hacer. No es solo frente al Estado, es frente a una multiplicidad impresionante de interlocutores. Se fragmenta las interlocuciones, y en ese sentido gente de Brasil, gente de Guatemala, gente de Perú y el mismo Colombia, nos sorprendemos de la falta de interacción entre la academia suramericana y en México, en el sentido de que más allá del feminismo, más allá de las teorías de género, hay un sitio intermedio que es cómo las organizaciones llevan a cabo la defensa explícita, no solo de sus luchas, sino en un estado de guerra, las luchas colectivas donde ya se difuminan ciertos sujetos. En ese sentido, me parece que habría que acelerar un poco más el vínculo de esos discursos sobre la violencia en Brasil, en Colombia, Perú y Guatemala, acelerar eso y traerlo aquí, porque de alguna forma falta mucha formación en México sobre cómo combatir esta fragmentación que, aunque está presente en Ciudad Juárez, cuando se generaliza en todo el país, la pregunta constante va a ser, con los desplazados y los desaparecidos, ¿con quién hay que hablar? Y en ese con quién hay que hablar hay que inventarse y hay que construirlo. O sea, el interlocutor se construye en el camino de la defensa de los derechos. Entonces hay que acelerar muy rápidamente la construcción de los interlocutores, y eso hay que hacerlo precisamente vinculándose con otros movimientos. Es más o menos esa como mi pregunta, de más allá de si se hacen diplomados y si se hacen maestrías, es cómo aceleramos esta interlocución también con feminismos en Sudamérica en medio de esta guerra. Muchas gracias. Entonces vamos de nuevo a hacer ya el cierre con intervenciones en donde ojalá y respondan, y aparte lo que quieran decir de otros temas. Empezamos contigo, Lourdes. Bueno, antes que contribuir a las discusiones que están en pie, quisiera, están aquí mis compañeras, parte del colectivo, Vicky, Fer y Cecilia, y pues el trabajo lo hemos estado haciendo juntas, y en realidad lo que se ha estado discutiendo acá es súper significativo, porque comenzó de una charla de, no sé, supongo que en el caso de ellas saliendo de clase, y después nosotros en un café, o no sé, pero progresivamente se ha traducido en escritos, se ha traducido en encontrar espacios para discutir, y eso, bueno, se vincula un poco a lo que menciona Rodrigo, ¿no? Y a la cuestión de qué significa la S en los feminismos. Un poco la intención con la que hemos escrito es este reconocimiento de la diversidad de la que nosotros hemos sido testigos en los diferentes espacios donde hemos estado trabajando, o simplemente con otras colegas que llegamos a conocer. Pero tiene toda la razón, o sea, tenemos que ponernos a preguntarnos cuál es el significado de la S, digamos. No es un acto ingenuo de pluralizar, sino tiene que tener como cosas prácticas, ¿no? Que es finalmente lo que queremos llegar. Y la experiencia que comentaba Marta de reunirse y decir, esta es mi agenda y estos son los puntos en los que coincidimos, puede ser como un primer ejercicio para tener ese acto significativo, ¿no? Que no sea solamente cosmético, sino que sea real, que yo creo que es lo que pretendemos a largo plazo. Y finalmente también, digamos, es una propuesta, es a lo mejor una aventura que no sabemos bien hacia dónde se debe dirigir, pero es un llamado a que lo hagamos, a que lo construyamos. Y bueno, Lucía también planteó muchísimas, bueno, propuestas, ¿no? La idea de construir una red, y lo que se ha planteado aquí en general en la mesa, los emprendimientos, deseos que generen acontecimientos, redes, actos encarnados, es esa cuestión de movernos más allá. Otro ejemplo recurrente ha sido la penalización del derecho a decidir en estos 18 estados, que puede ser a lo mejor de los primeros acuerdos de la agenda que podamos pactar, ¿no? Y que puede ser una agenda que compartamos mujeres, hombres, lesbianas, etcétera, todo, o sea, la gente que se una a la, al discurso y que esté como dispuesto a discutir sobre este planteamiento que nosotros decíamos, ¿no? Como contestar los órdenes de género dominantes. Y la segunda reflexión que también quisiera hacer es respecto al tema de mirar hacia otros lados. Nosotras escribimos dentro de nuestras piezas de escritura y ahora en los debates que tuvimos por mail antes de que sucediera esta mesa, que el feminismo en realidad es, digamos, uno de muchos movimientos hermanos que existen entre la humanidad, los seres humanos, y que de alguna u otra forma han vivido formas de exclusión, de humillación y de negación, que les niegan derechos a los que son legítimos porque a partir de convenciones sociales se niegan derechos, ¿no? Entonces, finalmente, digamos que en esa sustancia compartida hay mucho por donde explorar. Estoy totalmente de acuerdo que la ley no es suficiente. Como decía Marta, los casos de Inés y Valentina están ahí. Tenemos una sentencia de la Corte Interamericana que prácticamente no ha significado nada. Campo Algodonero, lo mismo, ¿no? Y leyes, bueno, ley de acceso a la violencia, que es un paso significativo, pero bueno, muchos estados no tienen reglamentos, lo sabemos. Pero también es importante mirar hacia otros lados, y Rodrigo lo mencionó, las revoluciones en Egipto, qué está pasando también en el sur, por llamarlo de alguna manera, en Sudamérica. Las piezas, digamos, más emocionantes que yo he leído de feminismos últimamente vienen del mundo musulmán, tal vez, ¿no? Feministas marroquíes, y esos no los leí en mis cursos de género. Una amiga fue a Marruecos y me trajo un libro y fue una revelación. Y después de Turquía lo mismo. En realidad creo que tenemos que empezar a ver más hacia el sur, más hacia el este, digamos. Creo que tenemos como una influencia anglófona muy pronunciada. Y como decía también Benjamín, empezar a configurar nuevos patrones de referencia, nuevos circuitos de distribución de conocimiento y de servicios y de otros, ¿no? Emprendimientos sociales más sensibles hacia las cosas que nos interesan. Los planteamientos, por ejemplo, de los jóvenes ahorita en la Plaza del Sol, los leí en El País el otro día y me parecían muy significativos, porque a pesar de que sea España, es Europa, etcétera. Por ejemplo, reivindicación por movilidad urbana que no contamine, bicicletas para bicicletas, reivindicación por exención de impuestos, reivindicación por que no a la monarquía, bueno, muchas cosas que también nos hablan de otra dinámica alterna del mundo, a la que seguramente pertenecen los feminismos y muchos otros movimientos con los que podríamos también hermanarnos. Gracias, Luis. Bueno, para mí resulta muy enriquecedor escuchar todo lo que han planteado. Realmente creo que es la ocasión de digamos, una continuación de una cantidad de reflexiones abiertas. No tengo gran cosa que agregar. En realidad quiero contarles lo siguiente. Hay una descripción de raigambre prácticamente medieval. No es medieval, es digamos de una primera modernidad, que es la imagen es una descripción de la universidad, que es interesante, me parece, y ahora van a ver por qué la traigo a cuento. Y es la idea de que la universidad es lo que se ubica entre la biblioteca y la imprenta, ¿no? Es decir, nos habla de una secuencia, de una cadena, incluso una cadena de producción simbólica, que muy clásicamente está referida en ese caso a los libros, los manuscritos y la distribución de impresos posteriormente, habiendo generado aquello que se distribuye en ese espacio reflexivo llamado la universidad. Yo creo que lo mínimo que podemos decir es que hoy en día la biblioteca se ha transformado radicalmente y la imprenta también, no solamente por motivos tecnológicos, también por motivos de concepción y por motivos de transformación muy radical de nuestras epistemologías. Entonces podríamos pensar, en vez de biblioteca podríamos hablar de archivo, en vez de universidad podríamos hablar de un espacio de elaboración, un espacio que es por un lado muy personal, subjetivo, y por otro lado el espacio, digamos, de una práctica de escritura en el sentido más amplio. Y por el lado de la imprenta y de la circulación de impresos, podríamos hablar de la circulación de bienes simbólicos o materiales diversos. Y en ese sentido, lo que quiero proponerles es que ese espacio de elaboración puede corresponder, es decir, el sitio antes ocupado por la universidad puede corresponder perfectamente al feminismo. Podemos discutir sobre las corrientes, sobre su diversidad, su unidad relativa, su historicidad y demás, pero creo que es un, digamos, lo mínimo que uno podría decir es que es un espacio de elaboración discursiva, es un espacio de construcción discursiva, de elaboración, y por lo tanto tiene como fuente un archivo, una biblioteca, y tiene como posible destino la circulación por una u otras vías, digamos, de aquello que produce. Creo que si lo pensamos así, podemos en efecto multiplicar las salidas de las elaboraciones del feminismo, multiplicarlas con respecto a las tres, que son quizá las más visibles, la académica, la cultural y la política, y que el modo de llevar a cabo esa elaboración y esa circulación es lo que podría quizá canalizarse por vía de lo que yo he llamado emprendimientos nuevos, que son autogestivos con respecto al Estado, que no dependen, digamos, de la buena voluntad de, digamos, de los capitales, etcétera, y eso, digamos, es un problema que hay que ir resolviendo poco a poco y caso por caso. Pero si yo les dije, porque efectivamente es así, que lo que yo les presentaba es un balbuceo sobre este tema del emprendimiento, sí quisiera dejar muy abierta la invitación, que al mismo tiempo es muy concreta, a que si tienen inquietudes, propuestas, a nosotros en el instituto nos interesa colaborar con esa clase de inquietudes, con esas con las iniciativas, con las ideas, con las semillas de posibles programas, emprendimientos, proyectos a más largo plazo. De hecho, es una invitación que no es de ocasión, es una invitación que estamos sistematizando para cualquiera dentro o fuera del país, para que propongan formalmente proyectos al instituto que puedan poner a trabajar el instituto en lo que ya lleva recorrido y pueda quizás sumar lo que hasta ahora, digamos, ha podido reunir de experiencia en algunos medios. Por ejemplo, yo coincido absolutamente con esta propuesta de lo mucho que nos serviría saber más desde Colombia, desde Brasil, sobre la erosión del lazo social, sobre esta situación tan avasallante que tiene que ver con la violencia, con cómo responder a ella en todas sus distintas aristas. Creo que es un proyecto que efectivamente podría enmarcarse valerse, digamos, del marco del Instituto 17 como a modo de una membrana en donde los proyectos, a diferencia de lo que sucede justamente con la universidad tradicional y con la vida institucional tradicional, los proyectos no necesitan ser cocinados en un interior para ser posteriormente distribuidos, sino que esos proyectos pueden ser propuestos desde afuera, según una lógica que hoy es cada vez más común y que se manifiesta muy concretamente, por ejemplo, bajo la forma de las redes sociales. Entonces, sí, es algo que estamos pensando, es algo que ha sido un placer poderles compartir y escuchar un poco lo que ustedes han comentado al respecto. Y la invitación queda abierta para posibles emprendimientos que pudiéramos quizá sumar a otros, no solamente con lo que nos un balbuceo, pero al mismo tiempo es una invitación muy llana y muy abierta. Gracias, Benjamín. Bueno, estoy algo preocupada con todo el debate que estamos dando en el sentido de el Estado no existe y sí existe, pero con todo esto que ya lo afirmamos aquí, ¿no? Y que es una realidad. En nuestro evento de antier salió otra vez la propuesta de las jóvenes indígenas ante la problemática, ante la realidad y ante el contexto. Aquí, ¿cómo proponer un seguimiento, soluciones o alternativas? Y justo salía propuestas de algunos equipos, bueno, vamos a pedir más esto, más lo otro, a las instituciones, al gobierno, a las organizaciones. Y salía una parte de unas compañeras que decía, ¿por qué tenemos que pedirle a ellos? ¿Por qué no poder hacer otras cosas nosotras? Y cuando salían estas dos posturas válidas, la preocupación en medio de eso es, porque hasta ahora lo hemos venido haciendo, no es que apenas lo vamos a hacer. La cuestión de la autonomía y la construcción de autonomías de hecho y participación de nosotras de tiempo completo en el movimiento de mujeres indígenas no es una cuestión sufragada económicamente, sustentada laboralmente, digamos. Es una cuestión, igual seguramente como muchas, por un compromiso personal, político y también de país y un compromiso con las mujeres y con nuestros principios. Si ya lo venimos haciendo, entonces hace falta algo más que eso, porque si no, esos son los dos puntos, ¿verdad? Los dos puntos donde no sé a qué horas podemos encontrar realmente algo que solucione en lo que no está funcionando. Entonces, si no hay interlocutor, ¿cómo podemos construirlo en la diversidad que somos? ¿Cómo poder construir? Porque acá se decía también, no somos masas, entonces el feminismo, nunca hemos sido masas, sino sino mujeres que se mueven, que piensan, que escriben, que construyen, que forjan y que finalmente, bueno, y hombres también ahora. Pero para los pueblos indígenas no es tan una realidad efectiva el no ser masas. Y no es que todas coincidamos en eso. Porque todo el tiempo estamos también en movimientos físicamente hablando, movimientos analíticamente hablando, movimientos teóricamente hablando, ¿verdad? Movimientos desde la realidad local hasta construcción de instrumentos internacionales que a la vez sirven de poco y de nada a veces, pero que a la vez hace posible que el ejército ahora no pueda desmantelar la policía comunitaria como lo desearía desde el 95 que se creó, y donde están nuestras compañeras también, donde estamos esa realidad comunitaria. Entonces, es una realidad compleja, donde tenemos nosotras una... Y bueno, esto me trae a colación, me trajeron el recuerdo este de, por un lado, también los pueblos indígenas aquí, mirando lo que pasó en Bolivia, empezó todo un proceso tratando de proponer y construir, ¿verdad? Y exigir no solo al Estado mexicano, sino a la sociedad, a los sectores, a nosotros mismos como pueblos indígenas, pues la hacer realidad una nueva constituyente, ¿verdad? Como pasó en Bolivia con otro contexto y demás. Eso está ahí, eso es una propuesta, eso se ha ido forjando, eso todavía no sabemos que va a aterrizar y cómo y cuándo y cómo y de quiénes depende. No depende solo de la voluntad de nosotras, las ya convencidas, y de las feministas ya comprometidas, sino depende de otras fuerzas y de otros actores. Y ahí el zapatismo, como lo venimos diciendo nosotras en muchos momentos, en varios niveles, pues parece que no pasa nada, que eso ya acabó, ya ni existe, eso fue los 90 y no es real, ¿no? Apenas hoy me pegaron una foto del zapatismo en mi Face porque subí mucho lo que estamos haciendo en cuanto a fotografías, seminarios, diplomados, y entonces hubo una reacción de alguien que me pega una foto del comandante Marcos y tacho y me dice, mundo real, o sea, nuestro mundo de mujeres no es real. Y aparte yo decía entre mí, no tomé una actitud rápida ni contestataria ni nada, sino me refiero a, bueno, tal vez si hubiera pegado ella a la comandante Ramona y a otras, para mí sería un mundo más real y más equitativo y muchas cosas más. Pero entonces tenemos pensamientos tan diversos, creo que ni vamos a poder hacer solos el cambio, y yo creo que hay esfuerzos enormes, ¿verdad? Para nosotros un avance de diplomado con mirada ya de perspectiva feminista, perspectiva ciudadana, donde hay todas las voces, donde las docencias son indígenas y no indígenas, eso ya es un paso. Estar adentro de la UNAM y del CIESAS ahora con estos ejercicios está implicando debate también profundo de posturas, ¿verdad? No, porque no, los indígenas nada más tienen saber, nosotros tenemos la ciencia. Y entonces ahí, cuando entramos a ese debate, es donde todo lo que pensamos afuera y exigimos y marchamos y podemos firmar juntas, ahí se cae ante una realidad de lo imaginario. Ahí realmente no podemos construir ese mundo posible o esos mundos posibles. Ahí entonces, como la mesa decía, que sigue, yo creo que tenemos que seguir dialogando, ¿verdad? Tenemos que seguir ejerciendo el derecho y posibilitando el puente de los diálogos. Y yo creo que esta mesa para mí, pues me dio mucho gusto participar también en ese sentido, cómo nos dialogamos y escuchamos, pero no nos quedamos ahí, ¿no? Porque con muchas feministas también nos encontramos en eventos internacionales o locales o nacionales o en eventos en el sistema de Naciones Unidas y de ahí no pasa nada después. No pasa nada, no hay un inter, no hay una conexión. Y dialogar no es platicar, dialogar es entender cómo tú estás pensando ese mundo, escuchar y entender y comprenderlo, no solo escucharlo. En esta mesa ya lo escuché, pero quizás necesito comprenderlo, cómo lo estamos dibujando. Porque nosotros, cuando planteamos un movimiento por la autonomía de los pueblos indígenas, estábamos claros que no es fuera del Estado en este país. Y quién sabe, puede cambiar de nombre ese estado o esa estructura, pero no lo estamos planteando fuera, porque fuera nosotros estaríamos saliéndonos de un territorio que finalmente tenemos que recuperar. Ahí queremos desarrollar la autonomía, ahí queremos desarrollar la ciudadanía. Ahí no sé si yo sí estoy segura, igual que ustedes, y coincido, no con esta forma de estado, no con este estado agotado, que ya desde el 94 se dijo que está agotado, se demostró que está agotado y volvió a violar los pueblos de San Andrés, demostrando que no hay capacidad ni voluntad política, ni hay nada, pues, con quién, porque se firmó con alguien y se firmó según un gobierno pero del país, pero no hay más, no hay compromiso y no hay voluntad y no hay un Estado real, no hay un Estado completo. Entonces, a 40 años de los feminismos o del feminismo, que yo sí siempre voy a hablar en plural porque me recuerda mucho también el debate de pueblo indígena en Naciones Unidas, y que tan solo, bueno, aunque ahí era todo el concepto en inglés y la palabra, decía, no, pues gente indígena, así van a salir todos los instrumentos como gente indígena, y la lucha fue pueblo indígena, en plural, somos un ente de sujeto de derecho político colectivo, no solamente quiero que me reconozcan como persona, sino como sujeto de derecho político que tiene derecho a un territorio, a los recursos naturales, a sus derechos también tangibles y humanos, pero también al espacio, al subsuelo, etcétera. Y por último, creo que mientras llega todo eso que vamos a construir como nuevo actor en el país, que va a ser posible lograrlo con la suma de las voluntades también de los movimientos, no solo del Estado, porque también luego no tenemos voluntades de construir diálogos y menos de construir acuerdos. Creo que a veces llegamos a medio un diálogo y después ya no hay proceso de seguimiento. Y ahí trae a colación que hace algunos años también había otras feministas que nos invitaban a ese proceso que impulsaron de la nueva constituyente, ¿no? Que estuvo dándose, haciendo sesiones, no sé. Estuvimos yendo, después ya en el camino, eso se disolvió, ese proceso. Pero ahí no estaban todas, ni vamos a estar todas en algún espacio. Y yo coincido que hay que elegir con quién vas a trabajar y con quién hacer cosas, pero si estamos hablando del Estado mexicano, yo creo que ahí sí no puede ser una mirada de solo con quienes coincidamos, porque realmente ni la lucha armada como el zapatismo lo logró en 94, ¿verdad? Y con toda la suma de la sociedad civil y sociedad internacional y actores y construcción de autonomía de facto, creo que eso no está muerto, creo que eso va a abonar, pero entonces, como las feministas y el feminismo no es abstracto, yo creo que hay que desafiarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas y al proceso en sí de lo que quiere el feminismo. Ahora, ¿qué quiere lograr? Y si no hay actor, tiene que haber territorio. Y si territorio no visto como la unidad nacional e indivisible, sino ese territorio, a mí me preocupa mucho los pensamientos, que por ahí apenas escribí algo, los pensamientos a veces y los imaginarios, los pensamientos y los imaginarios a veces se cruzan y chocan, a la hora de pensar cosas reales, en la realidad, en las acciones que transformen realmente eso que hasta ahora no ha funcionado. Hasta ahí lo dejaré. Antes de pasarle el micrófono a Carolina y a Lucía, Marta Acevedo quiere que rifemos unos carteles. Así me pasaron el papelito. Me dijeron que Marta Acevedo quiere que rifemos unos carteles del evento. Entonces, empiecen a repartir los papelitos mientras pasa el micrófono, porque ya nos estamos acercando. A ver, ahí está el micrófono, más bien, sí. Digo, ustedes de ti. Yo he seguido pensando a partir de las intervenciones y el debate, y quisiera agregar solo un punto. Cuando hablamos, por ejemplo, de la impunidad, pensamos que las instituciones no funcionan bien y que debieran funcionar mejor. Yo creo que hay que pensar de otra manera. Por eso estaba pensando, en realidad hay que pensar al Estado curvamente, no planamente. Porque creo que la impunidad, en todos los casos, en el caso de los feminicidios en específico, no es la falla del Estado, sino que es un principio de funcionamiento del Estado, que no es lo mismo. Creo que ese, que llamaría yo el principio de la incertidumbre, se ha extendido a muchas otras esferas. Empezó en Ciudad Juárez, vuelvo a insistir, en la versión que tenemos hoy, ¿no? Recuerdo de Colombia, ya que interviene la compañera, que los militares del expresidente Uribe asesinaban y hacían pasar como guerrilleros, se les conocía como falsos positivos. En VIH, un examen que puede ser falso positivo, cuando dice que tienes el virus pero no lo tienes. No, el principio de la incertidumbre. No es que las instituciones solo estén fallando, es que las instituciones, y lo muestran muy bien, presunto culpable, tienen otra escena. Y es en esa otra escena donde se está asentando la impunidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, solo recurrir a la ley es pensar el Estado plano. Necesitamos pensarlo curvo con esta otra escena. ¿Cómo se actúa sobre esta otra escena? No es a través de la ley. Se necesitan otro tipo de regulaciones. Si ustedes, los que vieron Presunto Culpable, quedaba una sensación de obscenidad, de lo obsceno, de lo que... Sí, bueno, lo que... En Freud es tan claro, ¿no? Y es tan importante. Entonces, por lo tanto, uno podría pensar esta otra escena como un inconsciente, no un inconsciente pasivo, un inconsciente actuante, un inconsciente político del Estado que hoy día tenemos encima. Ok, eso. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, creo que no solo necesitamos otra mesa, sino un ciclo para retomar unos temas. Creo que han salido cuestiones muy importantes, y lo que pueda decir es muy pequeño, pero quiero retomar cuatro cosas. Primero, nada más para retomar, digamos, un poco la idea inicial. Creo que sí hay hay varios niveles en que podemos pensar cuál es, digamos, la tarea del movimiento feminista, o de los feminismos, o de los grupos feministas, o de quienes queramos definirnos como feministas y tengamos interés en hacer un mundo distinto, que cada vez es más difícil y cada vez parece una tarea más compleja, pero pues podemos ir pensando en eso. Por un lado, creo que, digamos, como en el camino de lo más cotidiano y dentro de lo que hemos podido hablar de las relaciones entre academia, activismo, política, defensa de derechos de las mujeres, tenemos que cuestionar, por un lado, cuál es el efecto de la institucionalización del feminismo o de lo que sea derivado del discurso de género, y que tiene que ver también con la relación con el Estado, porque el Estado no solamente es un Estado que ha mantenido una estructura autoritaria, sino que hoy es un Estado criminal el que tenemos en México, desde mi punto de vista. Entonces, de alguna forma, nada más promover la inclusión de mujeres, la participación de mujeres o la colaboración con el Estado, porque es un derecho de las mujeres participar en política, me parece que es eludir en un sentido algo que tiene que ver con lo que se planteó antes también, que es la ética. O sea, ¿cómo podemos colaborar o con quiénes del Estado podemos colaborar y con quiénes no podemos colaborar? Y creo que ese es un planteamiento que nos tenemos que hacer. Número dos, a nivel de vida cotidiana y de práctica, yo creo que hay un cuestionamiento que se ha hecho muy bien al machismo, al autoritarismo, al patriarcado, etc. Pero no hemos logrado cambiar las relaciones de poder entre mujeres, y creo que es lo que podemos ver, por ejemplo, en las instituciones que hoy en México supuestamente defienden los derechos de las mujeres y buscan prevenir la violencia contra las mujeres. Hay violencia contra las mujeres en esas instituciones. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las mujeres están repitiendo o están reproduciendo relaciones de poder desiguales y jerárquicas y autoritarias. Entonces, no podemos, por un lado, tener un discurso crítico y reproducir esas relaciones de poder dentro de esas mismas instituciones. En relación con, entonces, eso tiene que ver también con lo que ya hablaba antes del reconocimiento de la diversidad y de la diferencia. O sea, si tenemos relaciones más horizontales, si estamos más dispuestas al diálogo, si estamos más dispuestas a acciones estratégicas conjuntas respecto, por lo menos, a un programa mínimo de acción que planteé, y creo que hasta cierto punto sigue siendo válido, la defensa de los derechos de las mujeres frente a los embates contra el aborto y en contra del, no solamente del feminicidio, sino de todas las violencias que se están dando contra las mujeres, como pueden ser las violaciones de mujeres por militares, los que llaman levantones de placer, que deberían llamarse secuestro, y violaciones masivas tumultuarias de mujeres que se están dando en estados de este país. O sea, esas cosas nos tienen que obligar a actuar en red, en conjunto, como podamos, y no, obviamente, no nada más firmando cartas al Estado, y desafortunadamente no sé cuáles serían muchas otras maneras, pero creo que las tenemos que buscar para articularnos, pero no nada más en una cuestión de emergencia, porque esas son emergencias, sino como se planteó antes. O sea, voy a pasar al segundo punto, que sería cuál es la relación con el Estado y con este Estado que estamos viendo. Por un lado, sí estoy de acuerdo que hay una implosión del Estado, en el sentido que el Estado no está cumpliendo con la expectativa que teníamos respecto a un Estado de derecho, un Estado de bienestar, un Estado que respondiera. Este Estado es absolutamente irresponsable. Le importa un bledo si salen a la calle 200.000 personas o 1.000.000 de personas. No sé cuántas tenemos que salir para parar las cosas. Pero a lo mejor, por eso tenemos que buscar otras formas. Al mismo tiempo, ese Estado sigue teniendo el dinero y los recursos para militarizar este país. Entonces, de alguna forma, también tenemos que lidiar con un Estado, como dije, criminal, y con una multiplicación de actores criminales también, como es el narco, como son los grupos de hombres armados múltiples que hay, los paramilitares, etc. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver, bueno, ¿cómo le pedimos a ese Estado que responda? Pues, por un lado, tiene toda la razón Marta de que tenemos referente al que le pidamos la soberanía respecto a las leyes, etcétera, etcétera. Pero en un sentido, tenemos que encontrar otra forma, porque ese Estado no nos va a responder. Ese Estado ha respondido a la impunidad de Juárez, declarando la ciudad heroica por resistir la impunidad. Más sí mismo no podemos pensar, ¿no? Entonces, en efecto, contra ese Estado y contra la situación de guerra en que estamos, creo que es muy importante lo que se planteó de aprender también de otros lugares. Estuve hace 2 semanas en Guatemala, y precisamente uno de los planteamientos que se hicieron fue no solamente decir que había una relación que había cuestionado con el Estado, sino que el Estado no se podía esperar más del Estado. Que a la vez que se reconocía que algunas feministas, militantes, activistas, etcétera, querían seguir trabajando con el Estado o para mejorar el Estado, porque esas instituciones también nos tienen que responder, porque viven de nosotras, ¿no? A fin de cuentas, al mismo tiempo se planteó que el Estado no es nuestro aliado. Este Estado que tenemos en este país, igual que el Estado en Guatemala, igual que el Estado en Brasil, igual que el Estado en Chile, no es el aliado de las mujeres, porque no es aliado de las personas, porque además, en el contexto de globalización en el que estamos viviendo, no va a responder a los intereses de los ciudadanos. Entonces, no tengo la respuesta. Mi única propuesta, que fue la que tomamos también en Guatemala, fue: creemos una red de académicas, de activistas, para intercambiar experiencias. Yo pienso sinceramente que de Guatemala, de Brasil, de Colombia, tenemos mucho que aprender, porque estamos en un Estado que ellos ya vivieron. O sea, ellas ya vivieron una guerra, ya vivieron la militarización, ya vivieron esta guerra contra el narcotráfico. Entonces, de ahí podemos aprender nosotros también. Y quizá, como plantea Benjamín, puede ser en 17 o puede ser en otro lado. Yo creo que sí es necesario promover este intercambio de experiencias, y también en México, porque está el caso de Chiapas, ¿no? O está el caso de Juárez, o están otros casos. ya nada más para terminar, creo que efectivamente además tenemos que tener una alianza con otros movimientos. O sea, no quiere, lo que siempre a veces pasa es, bueno, no siempre, a veces pasa, que nos subordinamos a otros movimientos. Es como la historia de la izquierda. Ustedes espérense porque todavía no les toca, pero cuando llegue la revolución comunista ya van a tener su lugar. No. O sí, entren a los partidos porque les vamos a hacer un huequito y entonces van a tener una diputación. Tampoco. O sea, sí se vale optar por la diputación, por lo que ustedes quieran, pero creo que tenemos que tener una alianza estratégica con otros movimientos, en particular la defensa de derechos humanos, y que tenemos que ser creativas para encontrar otro modo. Yo no tengo la respuesta. Creo que tenemos un desafío enorme ante nosotros, que además lo que dijo Rodrigo respecto a la mercantilización, la medicalización, etcétera, del cuerpo, entonces también nos está afectando. Pero de alguna forma tenemos que buscar otra manera, ¿no? Y lo que sí tenemos en nuestras manos, que en México me llama mucho la atención que no existe, es algo llamado sanción social. O sea, el Estado no va a castigar a la gente corrupta, a los políticos criminales, a los curas pederastas, ¿no? Pero si nosotros como sociedad decidimos que no van a entrar, que no van a ser nuestros amigos, que les vamos a hacer notar de alguna forma que no son bienvenidos, a lo mejor en nuestra vida cotidiana por lo menos empezamos a cambiar algunas cosas. Gracias. ¿Cuál es el mecanismo de la rifa, Lucía? ¿El papelito que tiene marca? Sí, precioso. Ahí está el papelito que tiene marca. No, a ver. ¿Cuál es la marca, Dulce? Ah, el cartel. Bueno, antes de que corra la desbandada, quiero...